89.3, Radio Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién los saluda esta noche, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Medio trabado el inicio. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, o en nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Y como siempre, arrancamos este programa porque tenemos a los trabajadores en cuenta, porque tenemos a los comunicadores de otras radios comunitarias en cuenta. Siempre saludamos a los que conocemos, a los que estamos cerca, a los que hemos tenido alguna vez algún contacto, como Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, La Chispa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén. Un gran abrazo a nuestros queridos amigos y compañeros. Nuestro compañero Gabriel Leiró, que siempre nos mantiene al tanto con mucha información que pasa en la provincia de Buenos Aires. A Radio Semilla en el FM 106.5. La Voz del Obrero en FM Plural 103.9. A Señal Informativa www.subterradio.com. Conducido por los metrodelegados del Sindicato del Subte. A FM Bajando Caña en 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, y Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino. Bueno, un gran saludo a todos, a los medios de comunicación de acá también de la provincia, compañeros y amigos de la Red Farco. De la Red Farco. Y de la Red Comecuco de la provincia. Exacto. Bueno, vamos a empezar con todas las pálidas que tenemos. Sí. Vamos a empezar nosotros este programa, hoy, miércoles, haciendo referencia a un hecho inédito para el movimiento obrero argentino que se está dando y que se ha dado en la provincia del Chaco. Este lunes, como nos comentara la compañera Mimi hace una semana, se hizo la asamblea constitutiva del Sindicato de Obreros Sanitaristas y afines del Chaco. Uh-huh. Con más de 350 obreros en la asamblea, de los cuales casi 140 ya habían firmado su inscripción como afiliado a esta nueva organización gremial, y con la papelería suficiente y necesaria, con su mesa de notables, como le llaman ellos, que son 7 compañeros, todos compañeros de base. Fue presentado en la justicia provincial para la tramitación de su personería. Bien. Entonces, para nosotros esto es un hecho fundamental, inédito, que queremos rescatar y esperemos que tengan el mejor de los éxitos. Recordemos que algunas de las cosas que planteó nuestra compañera Mimi fue de que una de las características que va a tener como fundacional este nuevo sindicato es que no se va a cobrar cuota gremial. Exacto. Segundo, los delegados no tienen por qué dejar de trabajar y tomarse licencias gremiales, tanto los delegados como los directivos que pasen a formar parte de este sindicato. Uh-huh. Aseguran y garantizan su independencia como clase al no estar vinculado a ningún partido político ni a ninguna corriente de partidos tradicionales y no estar vinculado, por supuesto, para nada con el gobierno provincial. Y la otra es la metodología, ¿no? La asamblea y la democracia directa. Estas son, digamos así, resumiendo las características que va a tener este gremio que impulsa a toda esta gente y que, bueno, en una primera asamblea contaron con casi 350 obreros para su lanzamiento, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un triunfo para nuestro proletariado y para estas ideas y estas concepciones de que levantamos que hay una forma distinta de hacer la actividad sindical o la actividad gremial, ¿no? Es volver quizás a los orígenes de la organización gremial de los trabajadores, donde digamos la identidad era la identidad de clase, sí, era agruparse para enfrentar los atropellos de la patronal. Donde realmente era una herramienta que tenían los trabajadores para agruparse y para defenderse a sí mismos. Que eso, bueno, se fue perdiendo con el tiempo. Claro, y con el tiempo se fue trastocando a lo convertirse en lo que es hoy. Sí, grandes burocracias, claro, dentro de los sindicatos. Claro, que son más que nada empresas, sí, son dirigentes empresariales que atienden su sindicato como una empresa, van heredando sus familiares las conducciones. Tenemos varios casos, ¿no? Y son hombres que se enquilosan en las direcciones gremiales 30, 40 años, una barbaridad, una aberración, claro, ¿no? Y detrás de todo eso empiezan a surgir las mafias, la patota, los contubernios con los partidos políticos, con las patronales, y bueno, y últimamente ha quedado demostrado fehacientemente el rol policíaco que cumplen la mayoría de estas direcciones gremiales en las concentraciones obreras. Y el papel que hoy cumple la CGT, el triste papel que cumple la CGT de ser un apéndice del gobierno nacional, sea del color que sea el que esté gobernando, ¿no? Claro, exacto. Sí, porque no nos olvidemos que los sindicatos han dado el aval y han apoyado algunas de las reformas que quiere impulsar a este gobierno en contra de los trabajadores, cuentan con el aval y el apoyo de estos sindicatos traidores. Hasta incluso los techos salariales que se han impuesto han sido firmados por estos grandes sindicatos, donde los trabajadores no estaban para nada de acuerdo con los porcentajes que se han manejado, y bueno, era la imposición del gobierno, la imposición de los porcentajes nacionales eran los que se han firmado en la mayoría de las provincias. Bueno, un caso emblemático que denunciamos acá, el caso de la UON, ¿no? Que ha firmado, no sé si ayer o hoy, un aumento que no supera el 15%. Exacto. Que era un poco lo establecido y demandado por el gobierno nacional, y sin tener en cuenta toda esta debacle que la economía argentina ha provocado, ¿no? En esta última semana, claro, pasada. La burguesía y la gran burguesía financiera se llenó bien los bolsillos, generando una con la connivencia, por supuesto, de todo el mercado y toda uh-huh. la cúpula política y comercial y económica de este país, una gran devaluación que, bueno, termina afectando a los trabajadores, y ese piso, ese tope que eran los 15, ya es historia. Acá en Mendoza, prácticamente, que hemos tenido siempre en estos últimos meses casi un punto y medio más sobre la inflación mensual, llevamos acumulados prácticamente un 12,3% de inflación en lo que va del año. imagínate lo que nos espera para hasta fin de año. Hasta fin de año. O sea, o que se empiece a ver los coletazos de esta devaluación que ha generado de la moneda, el dólar a 25 pesos, claro, producto de toda esta bicicleta financiera, todos los aprietes de la burguesía financiera internacional, la oligarquía financiera internacional, como la banca Morgan, ¿no? Que bueno, que empezó a apretar y de alguna manera condicionó a este gobierno de notables a recurrir al Fondo Monetario Internacional y todo lo que se viene y que todo lo que sabemos nosotros que puede generar estar dependiendo de las políticas del Fondo Monetario Internacional, porque ya las hemos sufrido, sí, ya las hemos padecido, y así fue que casi terminamos con un país en llama, mejor dicho, no casi, terminamos con un país en llama en el 2001. Exacto. ¿No? Bueno, hay para decir algunas cositas más sobre esto. Mira, yo acá hay un punteíto, sí, que nos llegó de gente amiga, que nos deja más o menos qué dejó toda esta masacre económica devaluatoria de la última semana, ¿no? Y cosas, por ejemplo, como que el Banco Central de la República Argentina perdió 11.443 millones de reservas de dólares, ¿no? Sí, de dólares. Se firmaron contratos por dólares a futuro que llegan a 33 pesos el dólar, por un total de 864 millones de dólares. Contratos a futuro. Claro, se emitieron 73.250.000 pesos en botes, o sea, son bonos de la tesorería, sí, a 5 y 6 años al cambio de 3.000 millones de dólares. De dólares. Con una tasa del 20% anual y comprada por fondos buitres. No nos olvidemos de que se renovaron 617 mil millones en LEVAC a 30 días con una tasa del 40% nominal, efectiva mayor, más 5 mil adicionales con las mismas características, o sea que se vendieron 5 mil LEVAC más adicionales. 5 mil millones. En los días previos, el BCRA estuvo recomprando LEVAC por 60 mil millones. Y pagaron tasas hasta el 70% anual en el mercado secundario. Las tasas de financiamiento para las pymes se dispararon al 80% en bancos y superan el 100% anual en saldos de tarjeta de crédito. Así que no endeudarse con tarjeta. No usar la tarjeta. Bueno, el peso se devaluó desde principios de la corrida en un 24%. Teníamos un dólar a 19.50 estamos llegando, o se llegó a 25 pesos. Sí, ¿no? Exacto. Ahí tenemos el 24%. El 24%. La pérdida de valor del peso disparó aún más los índices de inflación, que ya se ven en los aumentos generalizados y van a impactar de lleno en el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, el incremento de la deuda agudiza la situación de vulnerabilidad del país al punto de riesgo. Bueno, estas son cosas muy por arriba, ¿no? Pero yo, con respecto al punto anterior, ¿qué ha pasado acá? Se nos devaluó el salario. El salario. Un 20, un 24%, como dice acá. Exacto. Y aumentaron las cosas. Exacto. Que también van a aumentar entre un 10, un 15, un 20%. O sea que nuestra pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido más de este 24%, claro, que habla acá. Va a ser algo así como el 40%. O sea, ese es el daño que ha provocado esta gran bicicleta financiera que ha beneficiado ya, a muy poco. Y ya lo estamos sintiendo. ¿Cuántos trabajadores que llegaban medianamente a fin de mes con el salario hoy no llegan al día 15? Y esto ya lo sufrimos, ya lo pasamos, ya pasamos épocas en que no llegábamos al día 15, 16 del mes con el salario. Entonces, yo creo que es hora de tomar las calles, Es hora de protestar y es hora de ponerle un freno a estas medidas que quieren imponer desde el sistema capitalista. Bueno, porque no es otra cosa más que sistema capitalista. Sí, sí. Los que se están llenando los bolsillos, los que están especulando con toda esta movida, son los que manejan los grandes capitales del país y de otros países. Bueno, y jocosamente en las redes hoy se decía que este gobierno que hoy hablaba de tranquilidad, de convocar a un gran acuerdo nacional, solo lo único que ha conseguido con todas estas medidas es comprar 30 días. Porque esto dentro de 30 días, cuando se venzan esas otra vez estos LEVAC, vamos a estar exactamente otra vez en el mismo riesgo de que los cobren a los LEVAC y no los renueven. Entonces, bueno, esto es así, no tiene salida. Y esto demuestra que nosotros en todos los programas lo decimos, no los tenemos que dejar gobernar. Y esto está demostrando también una crisis de poder, una crisis de gobernabilidad que tiene este gobierno actual. Claro. ¿Sí? Y este en connivencia, en connivencia con la oposición. Ojo, porque no es solamente la gente del PRO, es también la gente que hace oposición, supuestamente, sí, sí, sí, que se oponen, firman y levantan la mano dándoles aval a todas las medidas que toma. Bueno, esto es lo que está en crisis, como decimos siempre, es la crisis política que tiene el sistema capitalista en este país. Porque la crisis del capitalismo está en todo el mundo. Exacto. Nada más que en este país, además, está azotado por una crisis política y una crisis de credibilidad de las instituciones, que bueno, que se transforma en lucha de clases por parte nuestra, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos, eso es para arrancar como y tenemos un montón de cosas más para decir. Ahora vamos a escuchar un tema musical y continuamos. Alas por mí y ahora continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Omar, que es trabajador vitivinícola de Palmira San Martín Mendoza. Buenas noches, Omar. Buenas noches. ¿Cómo le va? Acá Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, Omar, sabemos que tienen ahí un conflicto en la finca donde trabaja junto a otros compañeros que están sufriendo por la falta de pagos y las consecuencias que ello trae. Cuéntenos un poquito cómo está la situación. Bueno, sí, buenas noches. La situación que nosotros tenemos es que nos están adeudando el sueldo de abril, al cual nosotros ya nos han dejado sin mutual también. Fuimos hasta mañana a hablar con a la empresa, a la patrona. Sí. Fuimos, nos presentamos con respeto, como nos merecemos y se merecen ellos. Y nosotros agarramos, bueno, y fuimos y le dijimos que estábamos parados ahí porque queríamos cobrar nuestro sueldo. No es algo de lo cual ellos nos tienen que dar un préstamo, no, es algo que con sacrificio y con todo, como todo el mundo trabaja, alguno que trabaja la viña, sabe que se sufre de calor, sufre de frío. Sí, y por supuesto. Y bueno, y uno debe cumplir su trabajo como corresponde. Pero nosotros también exigimos que ellos cumplan con nuestro pago. Omar, ¿y cómo, disculpe, cómo es el nombre de la patrona? Es Hugo Sovic, la finca. Sí, ¿y la señora que ha quedado a cargo? La señora es Susana Farmaquia. Ajá, bien, bien escrachadita, bueno, sí la escrachamos bien, con nombre y apellido. Sí, entonces nosotros nos presentamos esta mañana y cuando la secretaria le comunicaron que nosotros estábamos en la oficina para esperar nuestro sueldo, sí, ella dijo que por qué nos habían dejado entrar. Ajá. Y le dice, ¿cómo no los voy a dejar entrar si son obreros suyos? No es gente desconocida. Claro. Y entonces nosotros le dijimos que de ahí no nos íbamos a mover hasta que no tener noticias y poder hablar con ella, que es lo que más pedimos. Porque a una secretaria no le podemos pedir nada, la cual es una trabajadora igual que nosotros. Exactamente. Bueno, entonces ella agarró, llamó a la secretaria y le dijo que ella no iba a venir, que si nosotros no nos queríamos ir de ahí, que llamara a la fuerza pública, a la policía. Ajá. Para corrernos de ahí. Y nosotros le dijimos, bueno, que ella le dijo que no había ningún, que ella no le hacía falta que la policía fuera a sacarnos de ahí. Si ella nos decía que nosotros nos retiráramos de ahí, nos íbamos a retirar. Pero le dijimos, claro, no tenemos luz, no tenemos agua. Exacto. Ya los negocios ya no nos esperan, porque bueno, uno saca fiado de acuerdo a lo que uno va a pagar. Y ¿cómo va y le decía ahora vos al supermercado, al kiosco, el que te dio fiado, que la patrona no te ha pagado? Claro, exacto. ¿No te creen? No, por porque supuesto. Porque ellos no creen, ellos creen que vos cobrás y te has ido a otro lado. Entonces, eso es lo que verdadera pasa. Vos sacás la cuenta, nosotros tenemos mutual, yo soy diabético, mi esposa sí, también es diabética. Fui a reclamar mis medicamentos como corresponde, porque yo tengo un recibo de sueldo al cual aporto a la obra social, que son los descuentos que ellos me hacen, y no tengo mutual. Claro. Y la diabetes es una enfermedad crónica. No, sí, por supuesto. Su esposo, está considerada crónica en todas las obras sociales. Y dígame, Omar, ¿a qué obra social pertenecería? Nosotros pertenecemos a SOEVA, que es OSTAP. Sí. Ajá. Y nosotros fuimos a reclamar, pero bueno, si los patrones no hacen el aporte, no es culpa de ellos, como ellos dicen. Le digo, bueno, pero entonces el patrón a nosotros nos está estafando. Claro. Porque mi recibo de sueldo dice obra social, tanto de descuento. Claro. Entonces a mí, cuando ellos me liquidan, me lo sacan, yo estoy aportando todos los meses como corresponde. Que el patrón no lo pague no es mi culpa. Claro. Y Omar, ahí es otra denuncia también, porque exacto, se supone que si es una obra social de un sindicato, por lo menos tiene que tener en cuenta que ustedes siguen trabajando. Si la patronal se demora en hacer los aportes, se tiene que estar garantizada la atención, y más en una enfermedad crónica como es el caso de la diabetes, que está considerada crónica en todas las obras sociales. Exacto. Y bueno, y nosotros nos dirigimos a la mutual con una carta documento, porque ellos no nos pueden dejar sin el servicio, a lo cual yo en mi bono de sueldo lo he aportado. Entonces le dijimos que el problema era de la mutual con la empresa, no Exacto. con nosotros. Exacto. Así que, bueno, ahí están tomando cartas, medidas en el asunto, a lo cual ya adelanté, me retiraron el salario, porque también tengo hijos, sí. porque ellos tampoco no han hecho los aportes 931. Entonces, fuimos, como yo le digo, fuimos a reclamar, creo que algo que nos pertenece, no es algo que le estamos pidiendo prestado a la claro, empresa. Claro, no, por supuesto. Omar, buenas noches, Omar, te hablo Enrique. Buenas noches. Omar, mira, por lo que estás contando, para que el ANSES les deje de hacer los aportes, porque claro, los está dando como por despedido, sin trabajo. Si la patronal no hace los aportes, hace ya más de 3 meses que no está haciendo aporte para que lleguen a esa situación. El sindicato SOEVA de San Martín, ¿Ha tomado alguna medida? ¿Ha hecho algún tipo de reclamo? Por lo menos, gracias a Dios, por parte del sindicato hemos tenido buena respuesta. Porque yo tenía que hacerle un estudio, porque bueno, no sé si la mayoría conocen lo que es la enfermedad de la diabetes, que ataca todo lo que es los signos vitales, ¿no es cierto? Lo que es riñones, vista. Sí, sí. Bueno, mi esposo tiene que hacerse un tratamiento en un ojo, porque causa de la diabetes y está perdiendo su vista. Sí. Entonces yo fui a la mutual y bueno, ellos han tomado carta en el asunto, nos han recibido la orden, pero digamos, de la mutual hemos tenido esa respuesta, a lo cual me dijo que si ella ya estamos en rojo, que si directamente ya no recibimos más aportes, ya la mutual no corre por cuenta de la mutual. Porque si ya dicen no tienen más aporte, los 931 y todo lo que corre detrás, dice nosotros hasta ahí llegamos. Nosotros te podemos brindar un servicio, pero también la mutual tiene un respaldo, que si vos ya no figuras más en la FIP, es porque sos un obrero despedido. Claro, ese es el tema. Pero no hay despido de por medio, sí. Lo que hay es un incumplimiento de la patronal. Y el gremio como gremio, ¿está apoyando ahí la medida de ustedes, el reclamo? Y mira, nosotros tenemos, hay una compañera de trabajo que estaba desde el otro lado, ¿me entendés? Que era una secretaria, y bueno, y lamentablemente con el gremio, la mayoría de los gremios hacen la denuncia. Yo hoy día nosotros nos presentamos en la Secretaría de Trabajo para hacer la denuncia, y ellos saben qué es lo que te contestan, dicen que es lo que ellos pueden hacer, vos haces la denuncia, ellos van, dice, revisan si están en falta todo, y ellos les cobran una multa. Cuando ellos pagan la multa, y le dije yo soy tractorista, le digo, en la finca. Le digo, nosotros no tenemos, le digo, al tractorista en el tiempo de la curación te tiene que dar un baño para que vos te bañes, te cambies de ropa por el veneno que uno echa, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Que vos no podés venir, subir y venirte a tu casa con ese veneno Exacto. encima. Exacto. Bueno, le dije, nosotros no tenemos nada como la gente allá. Y ustedes van y van y van. Y seguimos lo mismo, hace años que venimos haciendo la misma denuncia, y dicen, bueno, dice, lo que pasa es que nosotros, te explico, me dijo, a nosotros venimos, nos hacen una denuncia, vamos, les hacemos una multa, cobramos la multa, y si no la hacen, tienen que volver a hacer la denuncia. Le digo, pero ¿qué beneficio tenemos? Le digo, ellos pagan la multa y siguen igual. Claro. Así que le digo, si yo me enveneno en el trabajo, porque yo conozco personas que se han envenenado a través de los poros, porque la máquina de atrás tira una lluvia y eso, cuando vos girás, siempre hay un viento, una olada de viento que te lo tira encima. Y sí, eso queda impregnado en la ropa, en la piel. Exacto. Y bueno, y así estamos. ¿me entiendes? Tenemos un montón de cosas las cuales por ahí el gremio no cumple con, claro, con las denuncias, digamos, reciben la multa y listo, ya está, quedamos, claro, en el olvido el obrero de viñas. Ahora, Omar, por lo, sí, que contás, deben ser varios meses que la empresa no ha hecho los aportes del 931, porque ahí es donde se derivan los fondos para jubilación, para obra social, y eso, pasado los tres meses de falta de aporte, eso tiene una resolución penal, porque la empresa se está quedando con aportes que hacen ustedes, ¿entendés? Exacto. O sea, con dinero de ustedes que no los deriva donde tienen que ir. Ahora, vos dijiste que hoy habían ido a la subsecretaría. ¿Le tomaron, sí, la denuncia de falta de, sí, pago, tomaron, y todo? Sí, nos tomaron la denuncia. Es más, nosotros dijimos que habíamos enviado una carta de documento no por la Secretaría de Trabajo, sino personal. Nosotros fuimos, nos asesoramos en un abogado. Y lo primero que nos dijo la Subsecretaría de Trabajo, que por qué no fuimos a ellos primero. Y le digo, porque ustedes dentro, ahí contestó la secretaria, que antes trabajaba de ese lado, y le dijo, dice, porque acá la empresa tiene un obrero o un abogado, a lo cual cuando nosotros estamos haciendo la denuncia ya están siendo notificados ellos por esas personas. O sea, como que se filtra ahí la información. Exacto. Les avisan a la empresa. Entonces ahí vino un hombre y no le pude tomar el nombre porque fue un error, ¿no es cierto? Por ahí uno tiene tantos problemas que lo primero que quiere solucionar son el tema del cobro, ¿no es cierto? Sí. Vino un hombre y me dice, ¿por qué no hablan con Marín? No sé, Marín, no me acuerdo el nombre. Dice que él haga ese un intermedio y que puedan arreglar antes que llegue la denuncia. No, le digo, no se trata de poder arreglar ni que te den algo. Lo que se trata es que nosotros queremos cobrar lo que es nuestro, nada más. Claro. Sí. Marín debe ser el secretario, sí, el secretario del SOEBA de San Martín. Sí, me parece que sí. Entonces, como te digo, viste, uno lo que uno busca, y ella nos dijo así, imagínate, mandar la fuerza pública a 6-7 obreros que vinieron a reclamar lo que era de ellos, no era que le veníamos a pedir prestado ni que le veníamos, no. Y no se presentó la señora Susana. Dijo que estaba enferma, que le había subido a 17 la presión. Le dijimos, bueno, dígalo en qué sanatorio está internada, que allá vamos a verla. Y bueno, sin embargo, la única orden que ella le dio en el momento, porque tiene asesores legales también, le dijo, mire, chica, dice, díganle que van a cerrar la oficina y que si no salen, dice, los van a sacar con la fuerza pública, porque dice que es un estudio privado. Le digo, si no hace falta que nos corran con la fuerza pública, que lo digan, que lo retiremos, lo retiramos. Claro. Omar, pero, ¿dónde queda la, a dónde fueron acá en Ciudad, en San Martín, dónde, sí, fue? En Ciudad, en Espejo 271, ah, tiene la, bien, oficina. Sí, ahí, sí, porque eso, sí, es un dato que yo conseguí. Espejo 271. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que tiene pensado hacer? Nos decían algunos amigos que iban a tomar alguna medida más drástica, ¿ustedes? Y sí, ya imagínense en la situación que estamos. Ya la señora por algo no le importa que digamos, está jugando con mi salud, la salud de mi esposa, la salud de un montón de compañeros de trabajo. Y vamos a tomar medidas más drásticas, ya iremos a ir en forma de protesta. Si hay que tomar la decisión de encadenarse y no moverse de ahí para tratar de cobrar algo que nos pertenece, lo tendremos que hacer. Porque, claro, ¿dónde aguantamos? ¿Qué comemos? Imagínese, de mes a mes, yo estoy a 12, casi 15 kilómetros de la finca donde yo trabajo, todo un mes viajando, llevando mi comida, claro, regalándole parte de mi tiempo para que ella, cuando llega el tiempo que ella me tiene que abonar, no le interese, ha, claro, hecho discriminación. Tiene, claro, 9 obreros, a los cuales 5 le pagó y a los otros no le pagó, porque, ah, claro, ajá, si, y eso, si es para dicho, no tengo dinero, hubiera dicho, bueno, le pagó sueldo completo a personas, decir, bueno, a vos te tocaban Ustedes, no sé si conocen, sabe que el salario de Viña es el sueldo más bajo. Sí. Una persona con antigüedad de 15 años de tractorista, gano 12.500 pesos. Claro. Por debajo de la línea de pobreza. Todo lo que está, sí. Si puede vivir una persona con 12.500 pesos. Indudablemente que no, Omar. Escúcheme, Omar, y... el personal que tiene la finca y la bodega, porque hay bodega, hay proceso ahí, ¿o no? Sí, sí. ¿La personal de bodega cobró o no cobró? Por eso le digo, ellos eligieron a 5 personas, eligieron 2 bodegueros, 2 viñateros que trabajan la viña en la misma empresa, y el encargado. Ajá. Eso que lo que hace con eso es nuestro entender, es dividir las aguas, porque claro. ¿Cómo puedes juntar? Claro. Y él le explicó, vino el encargado el martes a la reunión que ella lo citó, y dice, yo le hago una pregunta a usted, doña Susana, dice, yo mando a trabajar a uno que cobró y al otro que no cobró. ¿Cuál va a trabajar? Claro. El otro que cobró le va a decir, che, rindamos porque tenemos que trabajar, y el otro le va a decir, trabajá vos y vos cobraste. Claro. Claro. Y a la hora de reclamar, ¿qué es lo que hace? También divide, porque si ustedes están reclamando porque no les han pagado, el que cobró va a decir, bueno, no, yo no voy a abrir la boca porque si no el mes que viene no voy a cobrar yo. Entonces, exacto, también afloja ahí las fuerzas de bueno, ahí, que ustedes tienen para ahí pelear. ¿Han tomado alguna medida? ¿Los compañeros que han cobrado los acompañan en el reclamo a ustedes o están reclamando y únicamente? Estamos tratando de convencerlo, porque ya, como usted dice, no es nada fácil. Claro. Porque la persona que cobró, póngale, ella sale y ella está allá y va a salir y le va a decir, ¿vos qué haces acá? Si vos cobraste. Claro. Entonces, el compañero lo único que tiene que contestar, estábamos tratando de decir, bueno, yo vengo a apoyar a él porque yo cobré este mes. Claro. Y el mes que viene... Claro. Claro, exacto. Es el tema. Y el mes que viene capaz que da vuelta la torta. Claro. Les paga a ustedes, claro, y a ellos no. Y así va jugando con el sueldo de cada uno de ustedes. Bueno, igual es una medida bastante irregular y bastante discriminatoria y bastante peligrosa, Omar, porque, bueno, ahí hay que hacer un llamado de atención muy fuerte al sindicato Soeva de San Martín, más allá de lo que ustedes hagan por su propia cuenta, que está muy bien. No hay que esperar que los señores burócratas tomen carta en el asunto, porque ellos saben de esta situación. Y plantársele a la patronal, porque ellos están más en falta con ustedes que ustedes con ellos. O sea, que ustedes vayan a su oficina a querer cobrar, no es ninguna falta. Uh-huh. Falta en ellos, están en falta. En primero, no pagarle el sueldo; segundo, no hacer los aportes patronales correspondientes, que los ha llevado a esa otra situación de no tener obra social, porque te digo, la obra social tiene que pasar 3 meses para que le nieguen la asistencia, 3 meses sin aporte, ¿no? Sí, sí. Entonces, por lo que estás diciendo y por la situación, claro, en que están, esto ya lleva 3 meses que no le hacen aporte a ustedes. O sea, que es plata que se está quedando y que no está cumpliendo esta empresa tampoco con el Estado Nacional y con la AFIP. O sea que la denuncia es mucho más grande de que si pagan sueldo o no pagan sueldo. O sea, porque acá esto entra en lo que se conoce la penal tributaria, se llama, que es cuando la patronal retiene aportes y contribuciones y no las deposita, no las paga. ¿Entendés? Claro. Porque se están quedando con parte de tu sueldo que no se rinde. Lo más probable es que tampoco estén pagando el sindicato ni ninguna de las otras retenciones que les hacen. Bueno, ahí hay que plantarse, Omar. Por eso le digo, nosotros hemos tomado la decisión ya, digamos, siempre con respeto, ¿no es cierto? Porque todos somos seres humanos. Nosotros fuimos a ella y el miércoles pensamos juntar más, porque somos muchos los obreros, digamos. En la situación económica que hemos quedado, como todas las personas no cobran, no han cobrado, ¿no es cierto?, hemos tratado de juntar el dinero, de pedir, ¿no es cierto?, para podernos movilizar, Y bueno, estamos tratando de ver si movilizamos los demás compañeros, porque no somos solamente 8 que hemos quedado sin cobrar. Debemos ser más de 15 personas, porque ella tiene 3 fincas. Claro. Digamos 4 fincas. Y en todas las fincas ha hecho lo mismo. Como ser ella tiene una finca en Palmira, que solamente es viña, y ahí le ha pagado nada más que al encargado y a un tractorista. Claro, ha echado a 2 personas, que ellos ya los echó la semana pasada, y a 3 obreros no le ha pagado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Volvemos a lo mismo. Ella lo que, debe ser asesorada por un abogado, habrá hecho de pedir las aguas, porque si no, no es lo mismo que tengas 30 personas reclamándote el sueldo cuando tenés solamente 10 o 12. En la finca donde nosotros trabajamos, le ha pagado al encargado y a un obrero, que son los que tienen casa. El encargado vive en la casa ahí, uh-huh. Y un obrero también vive en esa casa. Claro. ¿Qué es lo que usó ella? Dijo, le pago al encargado porque tengo quien me cuide y quien me mande a la gente, y le paga a un obrero que el otro para que le ayude a cuidar. Claro. Pero como ella les dijo y le dijimos nosotros, ustedes cobraron este mes, el mes que viene. Claro, puede ser las que no ideas cobran. De ella. Exacto. No son de pagar. Claro. Claro. Indudablemente que está todo mal ahí. Mar, mirá. Nosotros vamos a tratar de darle la mayor difusión que podamos a esto. Mañana vamos a hacer que la gente del programa de la mañana llame al sindicato en San Martín para que dé explicaciones de cómo permite que pasen estas cosas, o qué es, o cuál es su actitud y cuál es la posición de ellos para proteger a los trabajadores que están pasando por esta situación. Y por otro lado, también les recomendamos lo que están haciendo: movilizarse, mostrarse, que los vean, volver a insistir, plantársele todos los días que haga necesario hasta que esta mujer tome una decisión, o los despide correctamente, ¿ah? Y les hace las liquidaciones correspondientes, o les paga los sueldos, porque mira, el problema es que a usted cuánto le debe, un mes nada más. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces no es tan grave la situación, me parece, de parte de ella, ¿no? Lo que sí hay que exigir que pague el sueldo y que se ponga al día con los aportes patronales o las contribuciones, pagar el 931, para que vuelva la asistencia real de todo. Y esa tiene que ser también gestión y presión del sindicato. Por eso te digo, está muy bien lo que están haciendo, porque si el sindicato no se mueve, bueno, se mueven ustedes, ¿sí? Pero también hay que exigirle al sindicato, ¿eh? Y sí, también estamos en eso, ¿viste? Porque por eso vos pagás un sindicato para que te defiendan, si claro. No, ¿para qué? Y por supuesto. Y de última, mirá, y de última, ustedes están diciendo, andamos buscando apoyo, pedir prestado para movilizarnos. El sindicato tiene que ponerle la traffic para juntarlo y traerlo acá al centro y hacer la protesta. Ellos se tienen que hacer cargo. Para algo ustedes le han estado poniéndome a mí durante años su cuota gremial, y no es para que ellos miren para el costado y a salvo que sean parientes, amigos o tengan algún arreglo con esta patronal. Y sí, viste, algo tendrás que pensar vos, porque sinceramente no sabes qué hacer, ¿me entendés? Porque te estás pagando a alguien para que te defiendan, no los ocupas nunca, cuando los ocupas por ahí no están, ¿entendés? Claro. O te dicen, yo voy como ser en la subsecretaría de San Martín, hacen 2 semanas que los muchachos, otros compañeros de trabajo, vinieron a poner la denuncia. ¿Fuiste vos? Así fueron ellos. Claro. Entonces eso fue lo que yo le dije a la subsecretaría acá en Mendoza. Le dijimos, hacen 2 semanas que pusimos la denuncia en la subsecretaría de trabajo de San Martín y todavía estamos esperando que vayan. Claro. Exacto. Vos lo llamás, ¿qué te dicen? Y no hay inspectores, no hay quien salga a la calle. Bueno. ¿Entendés? Entonces, si los esperás, ¿qué hace? No tenés quien te defiende, entonces hay que actuar por forma de uno, ¿me entendés? Claro, buscar la solución. Por eso está muy bien, Omar, eso, porque eso es de la única manera que los trabajadores podemos salir adelante. Bueno, Omar, como te decía, nosotros nos comprometemos en darle la mayor difusión. Si ustedes mañana vienen al centro, nos pegamos una avisada Y vamos a tratar de que la gente nuestra los vuelva a sacar al aire en la mañana, y también que pueda presionar al sindicato, porque nosotros llamamos al sindicato y ya a la hora que llamamos ya no hay nadie, parece, no contestan. No, ellos están, creo que es de 8 a 12 y de 16 a 20, me parece. Claro, sí, ese es el horario que hacen. Esa de comercio, son empleados de comercio ellos. Sí, ellos vos vas, están con aire acondicionado, están que hace frío, están con calefacción, no sufren, y todos los que sufrimos para trabajar y los que lo sacan el aporte, y ellos, sinceramente, ya que le aportás algo, que trabajen y se lo ganen cuando uno lo necesita. Claro, pero así por como supuesto. Cuando yo necesito darle de comer a mi familia, tengo que salir a trabajar. Sí. Porque nadie me trae, nadie me regala nada. Así es. Yo, gracias a Dios, todo lo que hice, lo hice trabajando. Y nunca puse mal a nadie, nunca nada. Yo, como yo le dije, si usted ve la hoja de vida de mi trabajo en los 14 años que yo he invertido en esta empresa, si hay tres partes de enfermo, es mucho. Claro. Encima falta eso. Nada, ¿me entendés? Claro. Entonces, te pone mal, como yo le dije a la secretaria, yo la conozco a usted, y te pone mal porque te portaste bien, entonces, ¿qué tiene que ser un tuyo para que te vaya bien? Claro. No, hay que pelearlo. Omar, lo que están haciendo ustedes es lo que corresponde y es la vida. Hay que convencer a los compañeros que cobraron que los apoyen en la medida. Hay que ponerse firme. Usted me comentaba que si no les pagan no van a permitir que los camiones entren con la uva para la molienda. Esas medidas también son las que golpean al bolsillo de esta señora, que le vamos a repetir el nombre, Susana Farmacia, que es la patrona que les debe los sueldos y que debe las contribuciones, y la finca, creo que se llama Hugo Sogbi. Exacto. Bueno. Estamos denunciándolo, lo vamos a difundir, nuestro apoyo, quedamos en contacto a que nos avisen cómo sigue la situación, y bueno, y esperemos que se resuelva de la mejor manera. Omar, muchísimas gracias por habernos atendido, y bueno, nuestro apoyo, nuestro humilde apoyo es el de la difusión. No, gracias a ustedes por poderme dejar hablar y contar un poco de lo que esta señora está haciendo, y que a los demás compañeros de trabajo, porque creo que alguna otra finca debe estar pasando por la misma situación, sí, que no se queden callados, que hay que pelear por lo de hay que pelear, exacto, Mar, hay que pelear. Bueno, un abrazo. Gracias, igualmente un para saludo ustedes muy grande. Y que tengan un muy buen programa. Bueno, gracias, muchísimas gracias, hasta suerte, luego. Chao, chao. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Omar, trabajador vitivinícola de Palmira, San Martín. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo y tengo una campana y tengo una canción que cantar por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Orgulloso de estar entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Edgardo, que es trabajador del Hospital Posadas. Buenas noches, Edgardo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo están? Muchísimas bien. Gracias por llamar. Hoy hablamos mucho por acá, por Buenos Aires, pero bueno, me alegra mucho poder hablar con ustedes. Bien, bien, sí, porque acá en la provincia, para que sepan un poco lo que está pasando por allá, que por ahí no salen los medios masivos de comunicación, de desinformación, como les llamamos nosotros, porque informan lo que quieren dentro de una línea. Edgardo, contanos cómo es la situación del hospital. Hoy vos estás despedido dentro de una nómina de trabajadores que han sido despedidos del hospital con supuestamente un planeamiento de achique de personal. Sí, mirá, en realidad es parte del mismo proceso que empezó con la asunción de este nuevo gobierno y con la asunción, sí, de nuevas autoridades del hospital. El hospital está intervenido, como hace muchos años que viene intervenido, hace muchos años que el hospital no tiene gestión por concurso. Ajá. O sea que no hay un director elegido, claro, por concurso, uh-huh, por idoneidad, sino que siempre son intervenciones políticas, claro, que van en el vaivén de los avatares políticos del país. Así, sí, que en realidad siempre el hospital se maneja de forma completamente fáctica, digamos. Desde, claro, que asumió esta nueva gestión, nosotros tenemos casi 900 despidos. Oh, bastante. Sobre una planta total que tenía el hospital de casi 5.000 trabajadores en el momento de mayor cantidad de trabajadores, o sea, un 20% de la planta. Claro, y estamos hablando de un hospital de alta complejidad de la zona. Estamos hablando del hospital más grande del país, no solamente de, perfecto, de alta complejidad, estamos hablando del hospital más grande del país, que es uno de los dos únicos hospitales nacionales que hay en la provincia de Buenos Aires, creo que a nivel país. El otro es un hospital también muy chiquitito que se encuentra en la localidad de Moreno, acá en Buenos Aires, que es el Sommer. Pero bueno, nosotros somos el único hospital nacional, o sea que es el único hospital de atención a pacientes. Después el Malbrán y hay otros institutos, pero el único hospital nacional de atención a pacientes que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Claro. Tenemos un ministerio que no administra salud, y eso no sabemos muy bien qué administra. Claro. Sí, hubo un plan sistemático de despido y de achicamiento que comienza en el 2016 con el despido de 640 compañeros, 641. Sí. Después hubo algunos despidos entre medio. Después, en enero de este año, hubo el despido de 122 compañeros nuevamente, algún despido entre medio, y en abril salió una nueva nómina de 107 cargos, 107 contratos, que habían sido renovados al mes de diciembre de este año, que se acortan y se solamente se renuevan por dos meses, o sea, se renuevan de acá a junio de este año. Estos últimos 107 son los más emblemáticos de todos los despidos, si bien los otros también tenían que ver con persecución ideológica y no había ninguna razón laboral. Esto, en esto fue mucho más patente. Por ejemplo, echaron a toda la lista de oposición de ATE, el Hospital Posadas. Claro. ATE, el Hospital Posadas, es la dirección más traidora de todas las seccionales de ATE de Provincia de Buenos Aires. Ha transado con la dirección del hospital todos los despidos desde el 2016. Claro. Y con el despido de los 641. Hasta ahora no realizaron ninguna asamblea por casi los 900 despidos. No hay un volante, no hay un cartel repudiando. Inclusive sacan comunicados permanentemente planteando que apoyando a la gestión, los despidos de apoyo a la gestión. Claro. Exacto. Bueno, y la, porque vos me nombraste recién el Sommer. Sí, el Hospital Sommer, que es un hospital que está en Moreno, pero ellos no han sufrido achiques porque es un hospital muy pequeñito también. Mira, vos sabés que a mí me llegó un mensaje de que estaban también con riesgos de despidos. Hoy me llegó el mensaje, por eso me llamó la atención que me lo nombraras, porque tal vez está dentro de los planes. Y decime, porque vos sos técnico en cardiología. En cardiología. La gente que despiden es gente muy capacitada, con mucha formación, un recurso humano altamente capacitado, que es una gran pérdida para el hospital y para los pacientes que se atienden en el hospital. Sí, además de que tiene que ver con un esfuerzo muy grande también del hospital en el terreno de la formación. Yo, por ejemplo, soy técnico en prácticas cardiológicas, recibido en la Escuela de Técnicos del Hospital Posadas, que ya no existe más, hace unos 6 o 7 años. Ajá. O sea que no tenemos formación propia ya en el hospital, más que los técnicos que puedan ingresar con títulos de otro lugar y los formemos. Nosotros tenemos patología muy compleja, por ejemplo, cardiopatías congénitas en el adulto. Hay un solo especialista público, en hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires. Entonces vienen pacientes de todo el país, desde Misiones hasta la Patagonia, a verse con nuestro servicio de cardiología infantil y de cardiología congénita en el adulto. Ahora está reinstalada, pero echaron a la única técnica que era de inmunohistoquímica, que era la técnica que hacía los preparados para la evaluación de los pacientes con cáncer, para que después los médicos pudieran definir un tratamiento más adecuado a cada determinado tipo de cáncer. Ahora, gracias a la lucha y la presentación judicial que hemos hecho, también compañera de mi agrupación, La Roja y Negra, ella está reinstalada en su puesto de trabajo con una reinstalación judicial. sí. Pero bueno, han despedido enfermeros de super especializados de la terapia intensiva de niños, por ejemplo, que tenían más de 20 años de trabajo en la terapia del hospital Posadas. Que eso te da una formación única, porque la formación de papeles... una cosa es la formación en el papel, en el libro, en la teoría, y otra cosa son los años de experiencia, que esa es la verdadera formación que tiene el personal de salud. Sí, la única equivalencia, digamos, que habría de nuestros profesionales son los de Garraham o los de Ricardo Gutiérrez, que son los hospitales, o el Rossi de La Plata, que son hospitales especializados únicamente en pediatría. Claro. Después nosotros, el nivel de complejidad que tenemos nosotros no alcanza ningún otro hospital de la provincia de Buenos Aires, provincial. Claro. Porque también tiene que ver con el volumen. Por claro. ejemplo, Exacto. alrededor, el estudio que yo hago, yo me especializo en ergometría, sí. aunque trabajo mucho también en Holter y presionometría. Sí. El estudio que yo hago no se hace en ninguno de los hospitales de alrededor, salvo uno en el Partido de la Matanza, que es el Parisien, después del resto de los hospitales de alrededor de provincia de Buenos Aires no se hace en ningún otro. Que es, además, es un estudio relativamente sencillo, tampoco es en lugares privados, hay en muchos lugares, pero en el Estado no. Nosotros duplicamos en los últimos tres, cuatro años, duplicamos la cantidad de pacientes que se atendían solo con readministrar los recursos que teníamos. Sí, sí. En Holter y presurometría duplicamos la cantidad de pacientes atendidos porque nosotros mismos gestionamos la donación de aparatología con claro. El servicio voluntario del hospital, con algunos laboratorios, hicimos gestiones y nos donaron algunos aparatos, duplicamos para reemplazar lo que el hospital no estaba haciendo, que claro. era comprar aparatología. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, nada, no están echando gente que sobra, en realidad lo que están haciendo es desmantelar la salud pública. Claro. Con la sí, idea de tercerizar sí, los servicios sí. que dejan dinero. Claro. Y ustedes están en forma precarizada, porque tengo entendido que hay un contrato, que es el contrato Posada, que tiene una característica especial y que son llevan años los compañeros con esos contratos, que no son ni planta ni le dan una estabilidad, que estarían precarizados. ¿Es así, Edgardo? Sí, nosotros tenemos un problema muy grave que tiene que ver con la precarización. Nosotros tenemos en distintas formas de precarización casi el 80% del personal del hospital. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que poquitito más del 20% son personal de planta. Exacto. Todo el resto tenemos una forma de contratación precaria. ¿Qué va de estos viejos contratos Posadas que ahora acaban de desaparecer Ajá. completamente y en realidad nos cambian el nombre? Nos cambian el formato de contratación a un contrato aún mucho más precario, claro. que es el contrato 48, Ajá. que es un contrato totalmente precarizante que aparece en el Estado Nacional a partir del 2007-2008, que tenía que ver con la ley de emergencia en el Estado. Sanitaria, el Estado no podía, el Estado no podía contratar personal, sí. entonces, y había una forma de contratación que eran unos contratos muy eventuales que se usaban únicamente para ocasiones especiales. Por Ajá. ejemplo, epidemias muy importantes para uh-huh. reforzar plantel o... como para reforzar servicios. O alguna cosa por el estilo. Solamente en ese caso que son súper precarios por tiempos determinados, como uh-huh. máximo un año. Ajá. ¿Está bien? Ajá. Pero esos contratos estaban pensados no para personal que cumpliera funciones efectivas a largo plazo, sino uh-huh. eran solamente para suplir estas emergencias. Uh-huh. Esa contratación se utilizó masivamente para todos los trabajadores del hospital que... De hecho, estamos cumpliendo funciones de planta permanente, porque no hay nadie que nos reemplace si a nosotros nos despiden. Claro. Bueno, estos contratos son sumísimamente más precarizantes que los anteriores. Por ejemplo, permitan que pasen situaciones como esta. Yo ya tenía un contrato asignado a diciembre y me lo sí. acortan a junio. El Estado puede... rescindirlo en cualquier momento. Uh-huh. Y no solo eso, sino que nos despiden sin pagar indemnización Exacto. alguna... hagan los años que hagan, que uno claro. está trabajando. Yo ya hace 7 años, pero tengo compañeros de 25, 26, 27 años que están siendo despedidos y no se les paga un centavo de indemnización. Claro. Exacto. No se pagan aguinaldos proporcionales, no se pagan vacaciones proporcionales. Exacto. Yo estoy de vacaciones, me acaban de despedir ayer, y yo estoy en mi décimo menos, sí, alrededor del décimo día de vacaciones de los 30 que tenía para tomarme. Claro. Entonces, bueno, nada, no respetan ninguna ley de contrato de trabajo, nada, absolutamente. Bien. Estamos en una situación casi de semiesclavitud. Bueno, ¿y ustedes están organizados ahí, los compañeros reciben el apoyo del resto de los compañeros? Porque en una planta, como vos me decís, aproximadamente de 5.000 trabajadores, se puede dar ahí una organización interna, independiente de la línea de ATE, que no representa a nadie ahí, por lo menos en el hospital. ¿Alguna organización? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo le están dando la lucha? Mira, nosotros tenemos un problema muy grave que tiene que ver no solo con que PCN y ATE, seccional Morón, que son los dos gremios mayoritarios, paritarios del hospital, sí, no solo no hacen nada, sino que tienen una política militante activa a favor del gobierno. Claro. Esto, por ejemplo, el último paro nacional de ATE, la seccional de ATE Morón, primero sacó una declaración pública planteando ATE Morón no para, y después hizo un asado para su agrupación, que las verdes nos hacen en el hospital, sí, dando la explicación de por qué no había que parar el mismo día que nosotros estábamos en paro y movilización, claro, claro, en el centro de Buenos Aires. UPCN tiene la misma política, claro, y no, sí, solo eso, sí, sino que militan activamente en contra de las actividades. Tal es así que ATE Morón, ahora ya se abrió un proceso a nivel provincial, que ATE Morón, no solo eso, sino que ha llegado a la agresión física a los compañeros. Nosotros en enero fuimos a pedir una asamblea al local seccional de ATE, y la única respuesta que tuvimos fue los matones de ATE con palos, golpeándonos, sí, que hay videos publicados, sí, en, sí, las redes sociales, en YouTube. Sí. Bueno, pero eso cada vez se va redoblando más, siguen la agresión a los compañeros dentro del hospital, y ya no solo eso, sino como el repudio generalizado en el sindicato de ATE a nivel provincia y nación, en el último congreso de ATE que se hizo en la localidad de La Plata, que es el congreso provincial de seccionales de provincia de Buenos Aires, sí, ante un repudio que presentaron los compañeros de la seccional de ATE Sur, la patota de Darío Silva de ATE Morón agrede a los compañeros, golpea a una compañera de La Plata, del hospital, sí, de niños Sor Ludovica de La Plata, y la terminó la compañera en terapia intensiva por unos días después de convulsivar. Entonces ya no solo tiene que ver con una traición abierta por no defender a los compañeros, sino que hay una militancia activa, casi como el fascismo policíaca de Mussolini, golpeando a los compañeros, claro, rompiendo huelgas, golpeando a los compañeros. Claro. Entonces en esta situación es bastante difícil, nosotros estamos sí en un frente, los compañeros de la oposición de ATE, con los profesionales que se agrupan en la seccional SICOP, sí, el sindicato médico, sí, sí, de, sí, la provincia de Buenos Aires, o sea con la seccional Posadas, y con los compañeros de un sindicato interno del Hospital Posadas que se llama Sindicato de Trabajadores de la Salud, que, bien, es el STS Hospital Posadas. En este frente estamos intentando hacer actividades que, como probablemente ustedes vieron, sí, en algunos medios nacionales, hemos podido hacer algunas actividades que han tenido bastante repercusión, algunos cortes de ruta. Bueno, hemos participado. Mañana hacemos un foro, sí, de salud en el hospital, que esperamos que sea bastante multitudinario, va a haber una participación importante de compañeros del hospital, pero no, sí, solo del hospital, sino que va a venir la Dirección Nacional de FESPROSA, que es la del el sindicato, sí, de profesionales de nación. Va a venir la Dirección Nacional de ATE, va a venir Cachorro Godoy, Silvia León, seguramente parte del Consejo Directivo Provincial, bueno, algunos sectores de CTA, organizaciones sociales, diputados de distintas extracciones, otras seccionales de ATE y de SICOP, de cercanas, digamos, al hospital. Sí, sí. Bueno, la idea es que mañana haya una actividad bastante fuerte donde podamos plantear un poco estas nuevas denuncias y podamos seguir coordinando la lucha. Sí, o sea, me suena con toda esta participación por ahí, suena aparato, ¿no? Pero bueno, lo importante es la lucha cotidiana, que den ahí con los compañeros Y bueno, y el hecho de pedir la reincorporación de estos compañeros, incluso de la reincorporación tuya, porque en salud la gente capacitada, la gente formada en salud es un recurso humano que es invalorable. Entonces, despedir y tratar de tercerizar, la verdad que es un daño terrible. Bueno, Edgardo, nosotros colaboramos con la difusión desde esta pequeña radio comunitaria, pero tenemos comunicación con el resto del país a través de las redes sociales, y bueno, nuestro aporte va a ser el colaborar con difundir estas medidas, ¿sí? Sí, bueno, solo un puntito de aclaración sobre esto último que decía. Sí, por ahí un poco suena esto un poco de aparato, pero la verdad que en realidad tiene también un surgimiento que tiene que ver con una lucha genuina de todo un sector muy importante del hospital, que la verdad que en muchos casos obliga a que esta figura, claro, ahí sí, vengan hacia el hospital, claro, que se pongan ahí después de no haber participado, digamos, claro. La verdad que en realidad todo este tipo de movimiento unitario que nosotros la verdad que planteamos que sea lo más abierto posible, entonces vamos desde el arco de la izquierda, del frente de izquierda, los compañeros de distintas agrupaciones, hasta partidos a nivel nacional, sindicatos, pero siempre a partir de medidas que vamos definiendo en el hospital, claro, en las asambleas que vamos pudiendo hacer, en un marco de terror que, de verdad, nosotros tenemos el hospital militarizado. Sí, nosotros sí, tenemos, sí, sí. Policía federal, tenemos dentro del hospital, sí, dentro del, sí, hospital. Dentro del hospital, sí, he visto fotos, he visto videos. Tenemos servicios de seguridad, claro, que fue ingresado la patota de Darío Silva, de Arte Morón, sí, fue centralizando militantes dentro del sistema de seguridad propio del hospital, que actúa casi como una policía paralela dentro del hospital, claro, cosa que nunca siempre la seguridad, o sea, los agentes hospitalarios, para lo que servían, para proteger a los compañeros de agresiones, claro, exacto, y para ayudar a que no pasara nada. Bueno, hoy de hecho están del otro lado, casi como una policía paralela, exacto, dentro del, sí, hospital, sí, protegiendo, sí, a los directivos del hospital en actividades que nosotros planteamos. Claro, y asegurándose de que no haya ningún disturbio de los trabajadores, ninguna manifestación dentro del hospital. Es así. Sí, que fue el acuerdo que han hecho la burocracia de ACE y UPCN con la dirección del hospital, con un problema grave que han tenido. Ellos plantearon un escenario de paz social, y así se lo vendieron a la dirección macrista del hospital, que ellos no han podido garantizar. A pesar de casi 800 despidos, a pesar de agresiones físicas, a pesar de que nos han descontado parte del sueldo cuando estábamos trabajando, echaron al conjunto de la a todos los compañeros contratados, más de la mitad de la comisión directiva del STS. Claro, sí. A la comisión directiva de SICOP le descontaron hasta el 70% del sueldo durante varios meses. Claro. Bueno, a varios de nuestros compañeros de nuestra agrupación le descontaron el 40% del sueldo durante varios meses, sin ninguna explicación más, claro, que la persecución gremial. Sí, entonces, sí, bueno, sí, en este ambiente de terror, la verdad que no han podido garantizar la paz social, por eso es que hoy ustedes están hablando con nosotros, probablemente, sí, también, porque seguimos redoblando la resistencia ante los despidos. Así es. Bueno, Edgardo, un abrazo desde acá, desde Mendoza, que estamos un poquito lejos, pero siempre decimos que estamos cerca porque estamos al lado de los trabajadores. Bueno, toda la suerte y bueno, vamos a mantenernos en contacto para ver cómo se resuelve esta situación, que esperemos que sea lo mejor posible. Un abrazo para todos los compañeros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Estuvimos en comunicación con Edgardo, técnico en prácticas cardiológicas del Hospital Posada. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Darío, trabajador de Cresta Roja. Buenas noches, Darío. Hola, Darío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyum, del programa La Chispa de Mendoza. Bueno, Darío, la verdad que nos han llegado noticias, videos, fotografías de la triste represión que les hicieron a los manifestantes, a los trabajadores. Contanos un poquito, Darío, cómo fue. Sí, la verdad que bueno, fue así. Todo comenzó después de las 5 de la mañana, cuando Gendarmería hizo un operativo con más de 2.300 gendarmes. Nosotros teníamos un acampe en frente de la planta en donde nos estábamos manifestando desde hace más de 15 días, pero bueno, Gendarmería avanzó hacia nosotros, reprimiendo, sí. Porque fue así, arrancaron reprimiendo con balas de goma, camiones hidráulicos, todo, sí, sí. Bueno, nos han reprimido con bala de goma, vinieron dos camiones hidrantes, después nos corrieron por todos lados con la caballeriza, tuvimos compañeros lastimados, muchos compañeros lastimados, tuvimos dos compañeros que estuvieron detenidos. Nosotros no habíamos ido a cortar la ruta, ni estábamos haciendo ese tipo de manifestación. Nosotros estábamos en la puerta de la planta, que es adentro de un barrio, y no estábamos haciendo ningún tipo de corte, solamente manifestándonos para que ahí la empresa no trabaje, porque el acuerdo que traía la empresa WADE era de ingresar a trabajar solamente un 10% de la gente, y nosotros estaríamos quedando en la calle más de 700 compañeros. Claro, o sea que el acampe era en función de eso, ¿no? De pedir que se reintegre a todo el personal. El reclamo se viene haciendo desde hace más de dos meses. Y claro. Bueno, te repito, la empresa WADE, que es responsable, son la firma de Tres Arroyos. Ellos sí. Trajeron un plan operativo donde nos dejan más de 700 compañeros en la calle. Claro. El gremio, junto con la comisión interna, se ha negado desde el primer momento a rechazar, y fue rechazado desde el primer momento ese acuerdo. Claro. No fue firmado. Así que bueno, nosotros seguimos denunciando esto, ¿no? Que el gobierno y la jueza Pérez Casado y el Ministerio de Trabajo trabajan todos en conjunto para el trabajador dejarlo en la calle y cada vez ser más pobres. Claro, imagino. Bueno, y esto es una situación que viene desde hace varios años, independientemente de esto último que contás, ¿no? Que son estos últimos meses. Está bien, ustedes levantaron el acampe, por supuesto, por producto de la represión, pero bueno, ¿tienen pensado retomar? ¿Cuál es la situación de los compañeros que están adentro? ¿Cómo es el tema, Darío? Mire, por el momento nosotros hemos levantado el acampe porque fuimos reprimidos de una manera terrible, sí. Con una pelea de más de dos horas, gendarmería, como te digo, con más de 2.200 gendarmes, peleando contra los trabajadores, nosotros sin nada. La verdad que, bueno, fue un milagro que no hayamos sufrido alguna pérdida más importante. Claro. Tuvimos dos compañeros, bueno, detenidos, como te digo, y varios compañeros heridos, pero bueno, gracias a Dios, ahora los compañeros están liberados. Y bueno, nosotros por el momento hemos levantado el corte que teníamos, el acampe que teníamos, pero bueno, en el día de mañana los compañeros delegados van a hacer seguramente un comunicado y bueno, desde ahí después se irá a debatir qué pasos a seguir se van a dar. Por el momento, bueno, esto está complicado, el gobierno viene directamente a dejar al trabajador en la calle, claro. Y este es el modelo de ellos. No sé si ustedes recuerdan, en el 2015, cuando recién asumió este gobierno, a nosotros nos reprimió en la autopista. En la entrada al aeropuerto fuimos reprimidos por este gobierno. Y nuevamente se vuelve a repetir. Fuimos nuevamente reprimidos hoy con más de 2.500, con más de 2.300 gendarmes, y hoy nuevamente el gobierno nos vuelve a reprimir. Ellos dijeron que esto era el modelo a seguir, que Cresta Roja era el modelo a seguir. Una empresa recuperada, la cual podría más adelante hacerse en otras empresas. Pero nosotros le estamos mostrando hoy la realidad, que es un mundo de mentiras. Nosotros estamos nuevamente en la calle. En el 2015 perdimos 800 compañeros que no pudieron recuperar su trabajo. Y ahora vamos a perder otros 700 compañeros más. Entonces nosotros le estamos diciendo que no a esta represión, le estamos diciendo que no a este reajuste. Muy bien, muy bien. Y sí, porque de última, estamos hablando de la planta 1, la principal, ¿no es cierto? Es donde se hace, porque después de Cresta Roja tiene los criaderos, tiene otras plantas. Sí, sí, la rama de Cresta Roja, de punta a punta, desde el campo hasta acá, tiene muchos más trabajadores. Sí. 3.000, 4.000 trabajadores debe tener de punta a punta. Sin ir más lejos, se ha perdido mucho. Pero nosotros somos de planta 2. La planta 2 es la planta más grande de faena que tiene. Claro. Planta 1 es más chica. Ah, hoy, bueno, solamente quisieron meter un 10% de la gente a trabajar. Pero bueno, con el aval del gobierno y del ministerio y la jueza, fuimos reprimidos para que ellos arranquen esa faena solamente con un 10% de la gente. No me quedó claro, Darío, está bien, eso se entiende, ¿no? ¿El sindicato, vos decís que está en una actitud pacífica, digamos, complaciente, puede ser, o entendí mal? Bueno, el sindicato, te digo, ellos no firmaron el acuerdo del 10%. Si bien esta firma tiene 4 gremios, 3 de los gremios firmaron. Ajá. Y nosotros, que somos del gremio de la alimentación, no han firmado. Ajá. Si bien, bueno, están ahí, pero la verdad que nosotros necesitamos otro tipo de plan de lucha. Necesitamos salir hacia afuera. Es por eso que hoy se llevó a cabo una asamblea entre la gente, donde se decidió que necesitamos salir hacia afuera, que recibir el apoyo de todo aquel trabajador que quiera apoyarnos, de todas aquellas agrupaciones que quieran apoyarnos. Nosotros levantaremos nuestra bandera de Cresta Roja al trabajador que ha perdido su puesto de trabajo. Y bueno, nosotros estamos abiertos justamente a eso, a que toda aquella agrupación, trabajador o lo que sea, quieren apoyar la causa de Cresta Roja. Hoy Cresta Roja somos todos. Nosotros es el modelo a seguir para ellos. Flexibilización, reforma laboral, lo están implementando acá en Cresta Roja. Claro. Sin ir más lejos, te digo, 700 compañeros en la calle, eso no es flexibilización, no es reforma laboral, estamos por ese camino. Claro. Totalmente. Y sí, aparte con una situación que ya lleva 2 años prácticamente y siempre con esa amenaza, ¿no? Que achicamos, que seguimos, que achicamos, que cambia la firma. Y con una promesa, prácticamente una promesa de campaña de gobierno, ¿no? Que iban a reactivar la fábrica y iban a tomar a todos los trabajadores, porque esa fue la propaganda política que hicieron en su momento. Sí, por eso te digo que en el 2015, cuando después de reprimirnos a nosotros y después hacer esa supuesta reincorporación, o sea, un quiebre con continuidad, en el 2016, cuando vino la presidencia, vino Macri, vino la Vidal a hacer política en nuestra empresa, vinieron a presentar el modelo a seguir, y el modelo a seguir, de la mano de Pereda, otra empresa que se le habían otorgado, que eran Protensa, solamente vino con promesas de la boca para afuera, porque no cumplió, a nuestros compañeros no le pagó la indemnización. Nos estuvo de alguna manera esclavizado, nos han bajado el 30% del sueldo en ese momento. y se les prometió que le iban a pagar la indemnización, y eso fue un mundo de mentiras. Claro. Después le hicieron firmar acciones a la gente. Otra vez fue un fraude, porque la gente fue accionista, pero nunca cobró un mango. Claro. La verdad que esto... qué vergüenza, qué atrás. Bárbaro, la verdad que... Claro, son, es, eso es lo son peor, de ¿no? terror, ¿no? Hacerlo sentir dueño y, dueño no, y nunca darle un peso por, claro. lo, por las utilidades. La verdad sí, que, bueno, es ejemplar la lucha de ustedes, Darío, ahí hoy y ayer también, y todo este mes que todos estos meses que han estado resistiendo a este atropello, porque, bueno, es un poco como vos decís, ¿no? Acá en esto se está sintetizando el concepto que tiene este gobierno y la burguesía en este momento sobre la clase obrera, ¿no? O sea, diezmarla. Bueno, recién hablábamos con gente del Hospital Posada que nos contaban las condiciones que trabajan, ¿no? Con policías, con gendarmes dentro de los servicios, para controlar a los trabajadores. Fíjate vos, es una posición fascista, y esto que ustedes están viviendo hoy también, ¿no? Tenerlos en un estado de inseguridad total, y bueno, y por supuesto ante el reclamo, la represión más furiosa que pueda haber. Sí, mirá, ellos si hay algo que vienen a garantizar es que la empresa tiene que hacerla funcionar en las condiciones que ellos dicen. Claro. O sea, ellos vienen a cuidar a la empresa. Sí. Es increíble que Gendarmería, teniendo 2.300 gendarmes acá peleando contra un trabajador, Gendarmería tiene que estar cuidando fronteras, Gendarmería tiene que estar cuidando en las villas, sacando la droga del país. Los narcos están acá peleando contra el trabajador. Claro. Sin ir más lejos y recordando que Macri, en su momento, en el 2016, también vino a la empresa de Cresta Roja y se dio el lujo de vetar la ley antidespido. Claro. Y hoy nosotros nuevamente tenemos más de 700 despidos de compañeros, donde en esta pelea, si llegamos a perderla, esos compañeros no van a recuperar nunca más el trabajo. Claro. Y detrás de cada uno de ellos está la familia. Por supuesto. Nosotros no queremos cortar ruta, no queremos hacer nada, pero si no tenemos manera de difundir nuestro conflicto, nos llevan directamente a un choque. Claro. Hoy, sin ir más lejos, todo el mundo lo estará viendo, cómo, de qué manera nos reprimió Gendarmería. Claro. De una manera terrible, sí, con gases lacrimógenos, con tantas balas de goma, con la caballeriza, claro, con perros, con dos hidrantes. Nosotros somos trabajadores, nosotros lo único que queremos es ir a cumplir nuestras 8 o 9 horas, trabajar, llegar a la casa fin de mes, claro, ir al banco, cobrar nuestra platita y con esa plata subsistir. Que hoy, sin ir más lejos, pagamos fortuna los impuestos y nosotros ya no nos alcanza para pagar, y encima sin trabajo. Desde enero que nosotros no cobramos realmente el sueldo, no tenemos plata y venimos en una lucha que cada vez estamos más debilitados, porque de alguna manera nos estamos aislando, nos aíslan, nos aíslan de una manera terrible. Claro. Bueno, la verdad, Darío, que bueno, por eso también nuestro interés, ya la otra semana habíamos intentado de ponernos un poco más al tanto, porque nosotros hemos charlado varias veces con gente ahí de Cresta Roja, y más o menos veníamos viendo que esto volvía a ser el calvario, el martirio de que toman a unos y otros quedan afuera. Así que bueno, nosotros nos comprometemos a informar esto, a divulgarlo, a seguirlo divulgando, porque siempre ha sido tema del programa. Y bueno, y por otro lado, bueno, darle todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad desde acá, de la distancia, como decimos, para que puedan recuperar los puestos de trabajo principalmente, y bueno, y lograr una organización genuina y representativa ahí de los trabajadores. La verdad que nosotros desde acá estamos muy agradecidos, porque hoy recibimos mucho apoyo de la difusión, y así como ustedes que nos llaman desde tan lejos, esto quiere decir que en la Argentina se está escuchando, que se está cayendo el modelo a seguir que ellos dicen de la gente de Cresta Roja, un modelo a seguir. Es mentira, este es el modelo. Reajuste total, flexibilización y reforma laboral. Esto es lo que quiere el gobierno para el trabajador. Al trabajador hacerlo más pobre y el empresario ser más rico. Esto quedó más que claro. Esto es lo que quieren. Es el que reclama, por supuesto, de trabajo y su derecho a trabajar. Ellos accionan con represión, con balas de goma. Esto es para lo que quieren para los trabajadores. Eso es lo que vemos nosotros, lo que se ve reflejado, ¿no? Así es, Darío, clarísimo, clarísimo. No lo podrías haber dicho más claro. Bueno, nosotros nos comprometemos a seguir en contacto, a seguir con el conflicto desde cerca y a darle la difusión desde este humilde lugar, desde acá, desde Mendoza. Un abrazo, muchísimas gracias por habernos recibido la comunicación y bueno, un abrazo a los compañeros y a seguir peleándola. Gracias, muy amable, un abrazo para ustedes también y muy agradecido por hacer la difusión del problema de Cresta Roja hacia afuera. Gracias, muy amable. Bueno, un abrazo. Chao, compañero, mucha chau. Suerte. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Darío, trabajador de Cresta Roja. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y la verdad es que se nos ha hecho largo la noche, se nos está enfriando acá el estudio. Ajá, así que me está enfriando las costillas. Pero hemos tenido, digamos, tres reportajes bastante significativos, emblemáticos, y un poco lo que refleja la crisis que estamos padeciendo, como decían los compañeros vitivinícolas. La crisis la tenemos nosotros, no la tiene el sistema. Claro. ¿Ah? Porque exacto. Hoy pueden tener un desbande financiero, que bueno, nosotros al principio más o menos enumeramos algunas de las consecuencias con las cuales hoy nos tenemos que enfrentar, pero la crisis la tenemos los trabajadores porque justamente en esta semana corta, mejor dicho, sí, semana corta, del jueves pasado a ayer que era el día de cuando vencían las LEVAC, se produjo una devaluación del peso y del salario. En este caso nosotros tenemos que hablar de que se devaluó nuestro salario en prácticamente un 20% o un 25%, y que es un poco el objetivo y el plan que tiene la burguesía y la oligarquía financiera mundial, que es achicar los salarios, no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial, ¿no? La semana pasada creo que nosotros hablábamos de que el salario promedio de en la Argentina era de $560, comparado que era uno de los mejores de toda Latinoamérica, que estaba en el orden de los 380, una cosa así. Y bueno, y hoy en Argentina, después de esta fiesta de Levax y botes y no sé cuántas cosas más, nuestro salario promedio está al nivel de Latinoamérica. O sea que de un plumazo se hizo una reducción brutal del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores, que es lo que la burguesía, el capitalismo en este país y en el mundo está exigiendo a sus peleles gobernantes en todo el mundo, ¿no? O sea que hay la crisis la tenemos los trabajadores, la crisis la tiene el pueblo, que encima que a esta devaluación, como decía recién el compañero de Cresta Roja, tenemos que soportar estos tremendos tarifazos que nos están golpeando los bolsillos y el cerebro, ¿no? Porque estamos pagando fortuna por servicios que en otros lugares son mucho más baratos. Y que encima son deficitarios, porque no nos olvidemos de los cortes de energía. En verano hemos sufrido los cortes de energía. En invierno hay una disminución en la presión del gas cuando prendemos alguna estufa o algún prendemos la estufa o prendemos el horno de la cocina. Es así. Encima son servicios deficitarios, son servicios donde no hay mantenimiento, donde no hay inversión por las empresas que los tienen concesionados, y las tarifas son enormes, enormes. O sea que la ganancia que tiene la empresa que maneja los servicios es millonaria. Fabuloso. y les da lugar a que puedan hacer estos grandes negocios comprando LEVAC, comprando estos bonos que emite el Estado como deuda, para que hagan negocios. O sea que si ganan millones cobrándonos una barbaridad de tarifas, ganan aparte otros millones especulando en la burbuja financiera. En la bicicleta financiera. Exacto, en la bicicleta financiera que facilita el Estado. Otra cosa que quedó demostrado en estos días es que la inflación no la genera el aumento salarial. No. O sea que todos los agoreros, todos los todos los farsantes a sueldo, todos los caraduras que plantean, claro, de que si se exigen aumento de sueldo se incrementa la inflación, está demostrado que es pura cháchara. Y en esto también quedan pegados y son cómplices todas estas direcciones burocráticas traidoras a su clase, que firmaron siempre por lo pedido por el gobierno, no superar el 15%, ¿no? Uh-huh. Ahora les preguntamos, ¿qué hacemos con ese 15% que, claro, ya se ha consumido en prácticamente 5 meses de lo que llevamos del año? Esa es una. Y la otra es la denuncia que queda visible acá, ¿no? Por un lado, la denuncia tácita que hacen los compañeros vitivinícolas de un sindicato ausente. O cómplice de la patronal, uh-huh, una subsecretaría de trabajo cómplice de las patronales. Exacto. Que le dice, no, mira, vayan a hablar con Marín, vayan antes a hablar de llegar con a la fulanito, denuncia. Claro. Bueno, porque les vamos a cobrar nada más que una multa, claro, y vamos a seguir igual. En la denuncia que hacen los compañeros del Hospital Posadas, de la actitud patoteril fascista de esta corriente de que hoy tiene la dirección de Ate Morón, ¿no? De Ate Morón, que es, uh-huh, Ate Anusate. Le preguntamos a muchos militantes que se la van de progre en estas organizaciones. Vamos a ver qué dice Cachorro Godoy en esta en este acto, en esta gran se me fue la palabra. Esta gran manifestación que van a hacer de varios aparatos, donde va a estar la CTA, donde va a estar Cachorro Godoy, varios partidos políticos, diputados y todo, bueno, eso. Bueno, vamos a ver qué dice Cachorro Godoy de esta dirección, que es vergonzosa y que está en total alineamiento con la dirección de un hospital intervenido, porque nos decía el compañero, no tiene una dirección propia, no se gana una dirección por concurso, sino que va respondiendo la dirección a los distintas banderas políticas de turno. Y bueno, y los acuerdos que hay entre la burocracia y estas direcciones para someter a los trabajadores. Y ojo, esto no es de ahora, esto, como dice el compañero, estos son contratos que desde hace más de 20 años vienen. Claro, precarizando. Bueno, un 80% de los trabajadores del hospital son precarizados, claro, con contratos que vienen desde la gestión anterior. O sea que esto nos está demostrando también otra situación, ¿no? O sea que todas estas direcciones gremiales, bueno, lo comentaba también el compañero de Cresta Roja, las limitaciones que tienen, 3 de los 4 sindicatos habían firmado a favor de este nuevo plan. Exacto. Para rehabilitar a la empresa. O sea, sin pensar en los trabajadores y la cantidad de gente que dejaban en la calle. O sea, esto nos está demostrando también que hay ya hay un vacío tremendo de representación por parte de estas direcciones gremiales que llevan a los trabajadores a buscar primero su autoconvocatoria y su organización por las bases, y de última, esto también nos está diciendo que tenemos que de alguna u otra manera generar un gran movimiento obrero revolucionario que se imponga y desplace a todas estas burocracias que nos están haciendo tanto mal. Por eso volvemos a felicitar nuevamente a los compañeros de la empresa de agua de Chaco, con la implementación de este sindicato de obreros de sanitaristas y afines, con una concepción revolucionaria, ¿no? Sin cobro de cuota sindical, para que no se alimenten estas mafias patoteras que tienen hoy los sindicatos, basándose en la democracia directa y en la asamblea como herramienta de decisión de todo el conjunto de los trabajadores en la hora de la toma de decisión. Y que no sigan haciendo negocios con las obras sociales que manejan estos sindicatos, como en el caso del compañero vitivinícola, que decía que lo habían dejado sin medicación y la obra social pertenece al SOEBA. Entonces, sí. Bueno, que no sigan haciendo también negocio con la salud de los trabajadores. Apoyamos también todas las asambleas donde se vota con democracia directa y donde se toman todas las decisiones, como nos comentaban los distintos compañeros que han participado en asambleas y han decidido en asamblea las medidas a tomar. Ese es el camino que tenemos que seguir, donde participan todos los trabajadores, donde las decisiones se tomen por votación directa, como se hacen en las asambleas. Bueno, esto quiere decir que hay algo que se está moviendo, nuestra clase lucha gestando. Y da pelea, se organiza, está generando nuevas formas de representación, nuevas formas de actuar, y bueno, esto porque nosotros decidimos que esto, y esto es lo que nosotros pensamos y creemos que es necesario para esta etapa. Primero, todo este accionar de la clase para no dejarlos gobernar, porque cada acción de este gobierno es un daño que nos van infligiendo como trabajadores y como pueblo. Y la otra es que gracias a todo este movimiento decimos que hay... que la revolución está en marcha. Bueno, hasta el próximo miércoles y vamos a seguir apoyando todas las luchas de los trabajadores que no nos enteramos por los medios de desinformación masiva. Nosotros tenemos la primicia. Hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Puede reír.